Porque no solamente el Orden y la de Chaco, el presidente también vive, ¿no? Vive en otro mundo. Página 12, que hoy festeja los 100 años de YPF, no dice nada de que medio país está sin gasoil. O sea, los ensobrados también, ¿eh? No te creas. Patricia, de 25, también está participando del sorteo. Marta, que dice lo del Orden y el cordón y el condón, y una legisladora chaqueña del heavy metal, como si no hubiera hambre, desnutrición y falta de trabajo. Dan vergüenza, dice Marta de Saladillo. Y ¿qué dicen por acá? ¿Qué dice? Hola. No, pero tenés que mandar nombre y ciudad, a ver. ¿Quién sos? Marcos Ariel, ahí está, Marcos Ariel. Marcos Ariel, que dice, el proyecto del Orden lo que hace es blanquear lo que los políticos hacen todo el año. Forrearnos. O sea que puede ser cualquier fecha. Es viernes, Carlos, quiero Modesta y Leoncia, dice Miriam de Saladillo. Ah, ¿es viernes? Qué bueno que me lo dijiste. Hola, pedido, amores como el nuestro, los charros, Rosana de Saladillo, lindo día y mejor fin de... ¿Qué más? A ver quién pide por acá. Juan José pide a Laura Branigan con Nunca en un Millón. Bueno, seguramente después vamos a desengrasar la antena con eso. Buen día, quiero Modesta y Leoncia, quiero Super Cerdo. ¿Podés pasar Sagitario? Sí, con mucho gusto. Y gruesa voluntad. Buen día, lindo viernes, quiero Promo Fiesta y la Italiana, dice Silvina de 25. También está Jacqueline de 25 participando de los sorteos. Alejandra de 25, que borró como 7 mensajes. María José, que propone que para el día de lo que propone el Orden sea el día del cumpleaños de Kicillof. Bueno, Julia de Saladillo, que dice, nos pide Acuario y Cáncer. Martín de Saladillo, que dice que hay que estudiar, porque si no, en eso... No entendiste nada, Martín. No hace falta estudiar acá. Acá podés manejar un satélite si sos amigo del que decide que vos tenés que manejar el satélite. Eso no hace falta. Imagínate si tuviéramos la NASA, ponele. Y dice, no, hace falta el ingeniero jefe, que tiene que tener 7 posgrados, qué sé yo. ¿Por qué no lo pones al flaquito este que yo conozco, que vive acá a la vuelta? Es así. Quiero Modesta y Leoncia, dice Isabel de Saladillo. Buen fin de... Buen día, Carlos, soy Marcelo de 25 de mayo. Quiero la Italiana, buen fin de... Lo mismo para vos. Ahí está Anto de 25, que quiere la Italiana. Pedido la conga y Sagitario nos pide. ¿No viste que esta semana van a meter 29.000 empleados públicos nuevos al Estado Nacional? Quiero Modesta y Leoncia, quiero Promo Fiesta, quiero Super Cerdo, quiero la Italiana. Griselda, buen día, Carlos, quiero Modesta y Leoncia y quiero Super Cerdo, dale. Ivana, de 25, también está participando. Jessy de Saladillo. Y tenemos que hacer la pausa para que venga Carlos y Javier. Caro, de 25, que quiere Promo Fiesta y la Italiana. Walter, que tengas un excelente viernes vos también. María Isabel de Saladillo, participando de los sorteos. Seba, que dice, si hubieran usado condones... No, pará. pará. No se puede hacer así. Quiero Super Cerdo, dice Mónica de Saladillo. Quiero Modesta y Leoncia. Buen día, Carlos. Quiero Modesta y Leoncia. Quiero Super Cerdo. Lo triste de esto, y con esto me voy a la pausa. Lo triste de esto es que nosotros nos cagamos de risa, no solo del día del condón, pero está, por ejemplo, para que tengas una dimensión de lo que, de la, no sé, ¿cómo te puedo decir? Del lugar en el que queda Saladillo, ¿no? Digo, nos cagamos de risa de la diputada de Chaco que quiere de Ushuaia a La Quiaca, porque el canal en el que lo dijo Feynman se ve por internet en todo el planeta y encima es lo más visto de la televisión argentina en ese horario, porque le gana a los canales de aire. O sea, lo del heavy metal también nos hace cagar de risa porque nosotros, y nos hace calentar también, ¿no? Lo del heavy metal, lo de la chaqueña con el heavy metal. Tiene 31 años, todo bueno, sabemos, se publica el pueblo donde vive. Pero Feynman, cuando habla del orden, lo primero que dice es de Saladillo. Nos arruinó. Nos arruinó. O sea, Saladillo, se acuerdan por el Vasco o la Articochea, por Sicaré, pero ahora también Saladillo va a ser la ciudad de la diputada que propuso el Día del Forro. En toda la Argentina se vio esto. ¿Entendés? O sea, hasta más o menos veníamos bien porque Saladillo era la ciudad de Sicaré, que, bueno, ni hablar, qué sé yo, del Vasco la Articochea. Pero ahora Saladillo, mucha gente debe haber buscando en toda la Argentina dónde está Saladillo para saber dónde vive esta diputada que propuso el Día del Forro en la provincia. O sea que retrocedimos bastante, te digo, me parece. Es una humilde opinión. Pero bueno, hay que. La imagen del Vasco y la imagen de Sicaré todavía nos mantienen a flote, a pesar de esta plomada. Pero espero que no aparezca ningún otro, ¿no? Así que bueno, volvemos con Carlos Javier. Hoy vamos a tener durante 20 y pico de minutos un enganchado que preparamos para vos. Y después vienen los pedidos. Arrancamos con un enganchado que si te gusta y nos lo pedís, lo vamos a poner para que lo bajes en el grupo de la 106, para que te lo bajes y lo tengas para tus fiestas. Lo vamos a estar poniendo ahí en el grupo de la radio para que lo tengas. Y después sí, los pedidos, ¿no? Pausa y volvemos con Carlos Javier. 10 y 7. Vale. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345 41 45 45, porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende más con la 106. Tus fotos son recuerdos que tienen que quedar para siempre. Hacele el revelado químico de Paisajes 25. 20 fotos 10 por 15, 55 pesos cada una. 20 fotos 13, 18, 60 pesos cada una. Super promo, 50 fotos 10 por 15, 45 pesos cada una. 13 por 18, 50 pesos cada una. No pierdas tus Polaroid. Envíalas por correo electrónico 25@paisajes.com.ar. Encontranos en 8 esquina 25. WhatsApp 2345 1551 1490. Todo muy dulce y muy rico en AFN Tortas. Tentate. Lemon pie, tartas frutales, habanet, rogel, brownie, tiramisú, cheesecake, selva negra, chocotorta, tortas materas. Hacé tu encargue y tenelo en 24 horas. Mesa dulce para eventos, especialísimos alfajores de maicena. Pedidos 2344-40-2469. En Face, Rosana Acosta. En Instagram, Rosana Acosta 2022. Marcelo T. de Alvear 3231. 26 años haciendo cosas ricas para vos. Hace frío. Hace frío. Y en La Perla tenemos toda la nueva temporada en más de 50 marcas como Maria Cher, Lacoste, Levi's, Desiderata, Oxford, Guanama, Tascani, Sweet Victoria. Hace frío. No te podés perder los nuevos ingresos en nuestra perfumería, casa de decoración, joyería y además nuestro nuevo stand de accesorios para celulares. Tenemos 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y muchas promos todas las semanas. Seguinos en las redes para no perder nada. En Insta y Face, @laperlabolivar. Comprá desde cualquier parte del país y si tu compra supera los 4.000 pesos, te lo enviamos gratis. Vivamos buenos momentos. Te esperamos en Avenida Brown 199, Ciudad de Bolívar. Vas a querer volver. Vivamos buenos momentos. Prisoner, prisoner. Mía,

cuando es en el tractor, cuando es en un camión, cuando es en monopatín, cuando es en role, cuando es paseando el pichu. La 106 siempre contigo. Muy buenos días. Estamos en la radio común de este primer viernes de junio. Estamos con el enganchadito, que si te gusta después lo podés bajar del estado de WhatsApp de la radio. Te vamos a poner el link en el 2345 E41 E41 E41. Seguimos con la música de este enganchado espectacular que vas a poder tener en tus fiestas con la nueva luna. Parte de la radio común. Espropiese. Lávate la cara, ponte tu bociada cortita para salir al baile conmigo ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera con colores y tu pelo suelto de fondo para bailar así. Abre los ojos, bójate la cara. Tú te abandonaste sin razón. preciosas que estoy sintiendo por ti. Mientras escuchamos a Antonio Ríos y Nunca Me Falte, ese te recuerdo que está en el listado de WhatsApp de la radio. Ya el link para que te bajes este enganchadito que preparamos especialmente para este viernes 3 de junio de este 2022, primer viernes. Se viene el fin de largo del año, el fin de largo de junio, así que tenételo preparado, bájatelo porque vas a hacer algún festicholón. Y está preparado esto para los fin de largos también, ¿eh? Se viene el próximo feriado, que faltan 14 días para el 17 de junio. Es el paso a la inmortalidad de Don Miguel de Güemes. Y el feriado va a ser 17, en 18, en 19 y 20. Vas a necesitar esta música. Bájatelo. Está en el listado de WhatsApp 2-3-4-5-41-41-41 y también en el grupo que hemos armado. Para todos los que se quedaron en el grupo, que no se fueron, que son 155, ya lo tienen disponible para descargar. Estamos en las 10 y 27 con la música de La Radio Común. Con Mario Luis, con Tambó Tambó, con Jimmy y su combo negro, con Gladys, la bomba tucumana, Lía Cruzet que viene en un ratito, Gilda también, Onda Sabanera, todo en esta mañana de esta radio común. Dale. Y las manos arriba. Y las manos arriba. Mi negra sabe bailar, el ritmo de esa luz. Porque mi negra sabe bailar. La gente está muy loca, Charlie. Un trío de mujeres, Gladys la Bomba Tucumana, le pegamos a Liga Cruzete con la güera Salomé. Y pegadito después viene Gilda con No Me Arrepiento de Este Amor. Acordate que este enganchadito está para que te lo baje sin mi voz, claro, la música sola. En el 2345 en 41 41 41. Y el programa lo podés escuchar después en la 106.com. Dale. ¿Me tirá una fresca? Fiera, ¿me tirá una fresca? A ver los mensajitos, sí, que van llegando al 2345-41-41-41. Ahí está Nancy, que nos pide promo fiesta y la italiana. A ver, ¿qué más? Marcela de Saladillo, que está participando también de los sorteos. Griselda de Roque Pérez, que dice: Carlos, buen fin de semana y gracias a la 106 por la música. Acordate que te la podés descargar en el grupo de WhatsApp y también en el estado de WhatsApp. Nadia de 25, que nos manda un video con el dial clavado en el auto en la 103. Fabi de Saladillo, que quiere anotarse para los sorteos. Majo de 25 que nos pide Marcha de Ahora de Los Totora. Luján de 25 que nos pide un tema de Winehouse. La Abu Eve que reacciona ante el proyecto del orden. Qué bárbaro, ¿eh? Pedido corazón valiente. David de 25 que está también con nosotros. Claudio Pedro, quiero el compilado para el PEN. Bájatelo, está en el estado de WhatsApp. Abrí y lo desencargás. Buen día, Carlos, quiero la italiana, dice Gustavo, de 25. También está por allí María José de Saladillo. También está Grachu, que nos pide Nahuel Pedís y Damas Gratis y Los Palmeras. Seguimos con la música de este enganchado que te lo podés descargar en el 2345-414141. Esto es El Campanero. Después viene pegadito Leo Mattioli, Rodrigo Tapari, la banda de la lechuga y el polaco. Y después nos vamos a la pausa. 10:36, dale. Estarás bailando, ¿no? Escuchando la 106, una radio común. Lo que salen toda la semana, levanta las manos bien arriba y hacen palmas. Palmas, palmas, palmas. La gente está muy loca, Charlie. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar. Ahí nos escribe Noelia de 25, que dice: hola Carlos, podéis pasar universo paralelo para los auxiliares de la EP7 de 25. Pero cómo no, después de la pausa, le mandan saludos a Rosana de AFM Torta, que está bailando mientras hace las tortas. Manu y Graciela de Saladillo. Mari de 25, que dice: me bailó todo. Qué lindo, y participa de los sorteos. Ahí está Seba de Saladillo también participando

todo suyo. Mi universo paralelo. Vamos, Felicio. Fuerte los aplausos para mi hermano. Gracias, la compa. Gracias, mi papá. Se lo da. Ovacionado se lo da. Los mil uno. Por siempre. Si yo tuviera alma, ¿será que se enamoraría? A veces el amor engaña y también lastima. Quiero ir más profundo, pertenezco a su mundo. Quisiera poder ser esa persona que mira en sus ojos, además de acariciar su cuerpo, además de acariciar su ropa, además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar su boca. Tan solo es una idea loca, tan solo es una idea loca. Así que te puedo tener, solo estando contigo estoy bien. Quiero ser el amor de tu vida, todo bien. Si es así que me quiere tener, no es tan fácil, su seno me ama. Yo no soy el amor de su vida, pero soy el amor de su cama. Ser esa persona que mira en sus ojos, además de acariciar su cuerpo, además de acariciar su ropa, además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar su boca. Tan solo es una idea loca, tan solo es una idea loca. Todo bien, si es así que te puedo tener, solo está. Estamos escuchando un pedido, es especial, la 2001, que lo pidieron nada más que nada menos que Nancy de 25, María de Pedernales, Nadia de 25, que van a estar viendo en vivo a la 2001. Y también antes el pedido de los auxiliares de la escuela 7 de 25, que nos pedían Universo Paralelo, que lo escuchábamos por Nahuel Penici y la Conega. Y vamos a seguir con más, en esta mañana de la 106, en esta mañana de la Radio Común. Ya se viene el Adelio Valdés, que lo pidió Norma de Saladillo y Javier de 25. Ya, en un minuto. Gracias por la música. Hola, Radio Común. Gracias por la música, dice Graciela desde Toledo. Buenos días, Carlos. Quiero Modesta y Leoncia, quiero Promo Fiesta, quiero Super Cerdo. Gracias. Soy Adriana de Saladillo. También nos escribe Adriana de 25. ¡Hey, hey! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Atento todo! ¡Estamos cosechando maíz! ¡Pasame un tema de Comanche, de Tonka! Ahí están los chicos, cosechando al ritmo de la Radio Común. Pocho de 25, para desengrasar la antena, nos pide a George